Sí, así es, han habido esa clase de hechos que lamentamos mucho. Hemos acudido al lugar, pero ya se habrían retirado, pero sin embargo estamos atentos a cualquier llamada de algún vecino, alguna persona, para poder acudir en forma inmediata. ¿En el caso de Permaxi hubo saqueos? Bueno, eso está a determinarse. Los del barrio Cofarena, coronel, se han replegado. ¿Cuál es la situación en este momento? El barrio Cofarena ahorita en este momento está tranquilo. Tenemos personal disponible para poder ir a todos los puntos de la ciudad. ¿Se ha identificado a los que habrían hecho uso de armas de fuego, coronel? Eso está en la parte investigativa. La FELCC seguramente rendirá su informe para poder ver qué es lo que ha ocurrido y darle los pormenores del caso, ¿no? ¿Por qué no actuó oportunamente, coronel, la policía que pudo evitar estos desenlaces fatales? No, la policía estuvo oportunamente en todos los hechos. Estuvo oportunamente en todos los hechos. No podemos decir que no estábamos, porque yo personalmente, con todo el personal, nos hemos constituido todo el día, desde que ha empezado hasta las 6 de la tarde que ha llegado el refuerzo, todo el personal estaba en el lugar.